nos juguemos con esta guarachita. Para todos esos hueoncitos que le andan quitando la plata a las minitas que se sacan así trabajando, ¿ah? Para los cafiches de este país. Tenga cuidado, mi señorita, que el cafiche le está acechando. A mina tonta la se enamora y su dinero le está quitando. Y se le acercan aguachaditos con su carita de oveja santa. No sea mensa, es una trampa para agarrarle los billetitos. El cafiche es una especie que es buena pana, anda puro olfateando a la que le da la pasa. El cafiche busca siempre a la mina problema, y cuando está en la cama le pide plata presta. Yo te la pago pa'l día del pico, mamá, te la devuelvo. Espérame bien sentada. Cafiche fresco que vende oro de pomar. El sinvergüenza, por él no se le da nada. ¿Qué se le dará al culiao? ¿Qué se le va a dársele? Si la guana lo mantiene. Oye, ¡ay! Tenga cuidado, mi señorita, que el cafiche la está guaitando. A fin de mes con la mano abierta en el motel que él te está esperando. Sé que te llora siempre la carta sobre sus deudas el pobrecito, y te la vende de depresivo y te la pone muy suavecito. El cafiche te convence que si le podés sacar un préstamo en el banco o que le sirva y de aval. Y la tonta saco de wea la convence el maricón, y ahora por weona tenés deuda por montón. Yo te la pago pa'l día del pico, mamá, te la devuelvo. Espérame bien sentada. Cafiche fresco que vende oro de pomar. El sinvergüenza, por el